Este es su programa Viviendo con Propósito, aquí en Radio Fe 95.9, la emisora que inspira fe. Estamos tan contentos y tan agradecidos de la oportunidad que el Señor nos concede de poder compartir con ustedes esas posibilidades que existen dentro de usted, lo cual nosotros llamamos propósito. Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros, para traer gloria a su nombre. Y estoy sumamente contento porque hoy me acompaña mi esposa. Hacían dos o tres semanas que ella no estaba conmigo. Y estoy muy contento de que ella puede estar aquí y compartir lo que Dios ha puesto en su corazón. Pero antes de entregarle a mi esposa y para que ella pueda compartir, simplemente quiero traer a la memoria lo que hablamos la semana pasada, que fue ese tema de oportunidades. Lo que tenemos que hacer es encender el televisor y vamos a encontrarnos con tantas malas noticias que nos estremecen, que son chocantes, y a veces nos preguntamos qué es lo que está sucediendo. Bueno, estos dilemas, esta crisis, este caos, todo esto que está sucediendo a nuestro alrededor es simplemente una oportunidad para usted y para mí poder compartir el amor del Señor Jesucristo. Así que la habilidad de mirar las oportunidades es la llave para cualquier triunfo. Ciertamente existen los problemas y malas circunstancias, y ahí es donde usted puede desarrollar aquello que Dios ha puesto en su corazón. Pero muchas veces nuestra propia boca es el impedimento a lo que Dios quiere hacer, no solamente en mi vida, sino en la vida de otro. Y con eso pues le entrego a mi esposa para que ella salude y que ella pueda depositar lo que Dios ha puesto en su corazón. Amén, qué bueno, me alegro de estar aquí de nuevo. Hacía tiempo que no, ¿verdad? Estaba aquí al lado de mi esposa y sé que él está muy contento hoy porque yo puedo estar con él. Lo estoy. Gloria a Dios por eso. Tenemos un tema muy interesante. Y déjame ver, ¿cómo digo esto? El tema es el salón de belleza para la lengua. Santo, suena bueno, ¿verdad? Pero queremos entonces comenzar leyendo la palabra en el libro de Mateo, capítulo 12, del 35 al 37. Y mi esposo pues lo va a leer. Bueno, la palabra dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio, pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Wow, está fuerte eso, ¿verdad? Por tus palabras serás juzgado. Así que viene la pregunta, ¿qué clase de tesoro hay en tu corazón? ¿Buen tesoro o mal tesoro? Y hace varios años atrás yo me encontré con un librito que se titulaba así, igual como el tema de hoy, el Salón de Belleza para la Lengua. Y en este libro se cuenta que la lengua, ¿verdad? Vamos a hablarle un poquito de la lengua comparada. Algunos animales tienen lenguas más complicadas que las humanas. Por ejemplo, las serpientes y los lagartos tienen pequeños cuernos en su punta de lengua. Les sirven también como órgano del olfato. Ciertos peces, como el salmón y la trucha, crecen dientes. Las ranas, escorpiones y los camaleones tienen lenguas muy largas por las cuales pueden lanzar un líquido cegador que permite capturar a los insectos rápidamente. Y también, mientras estudiaba bien esto, el caracol, que en inglés es the snail, aprendí que tienen 3,000 dientes. Wow. Can you imagine that? Eso es 3,000 dientes en la lengua. En la lengua. Sí, I forgot to mention that. Así que sabemos que el capítulo 3 del libro de Santiago nos habla de la lengua. Y Santiago compara la lengua como lleno de veneno mortal. Lo compara también al timón de un barco, que aunque pequeño, controla la dirección del barco. También lo compara al fuego, que una pequeña chispa puede crear gran incendio. Es un mundo de maldad. También lo compara como un caballo salvaje. Podemos poner freno en su boca para que nos obedezca y así pues dirigimos todo su cuerpo. Contamina todo el cuerpo. Si en Proverbios 20, o sea, 16:27, no sé si lo tiene ahí para que lo leas. Tengo Proverbio 16:28. 27. Pues déjame leer el 27. El hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. Y tú tienes el 28 que dice. Que dice, el hombre perverso promueve contienda y el chismoso separa a los mejores amigos. Es interesante notar nuevamente, déjame darle énfasis al hecho de que muchas veces los sueños que tenemos y el propósito que Dios ha propuesto para con cada uno de nosotros es estorbado por nuestra propia boca. Sí, Señor. No, y no solamente que nos hacemos daño a sí mismos, sino que con ella también le podemos hacer daño a otras personas que tal vez están buscando realizar ese propósito que Dios ha puesto en sus vidas. Pero un comentario tal vez negativo tal vez llegue a sus oídos y como que desvía todos sus planes y todos sus sueños. Amén. Ahora, nuestra lengua, aunque no puede coger alguna presa, no puede morder ni tampoco puede oler, puede hacer algo más fantástico y es articular palabras. Esta es una de las capacidades que nos distingue del mundo animal. Una de las habilidades que nos concede una potente fuerza tanto para el bien como para el mal. Así que Santiago 3 del 1 al 12, pues ya todos aquellos que conocemos la palabra, dice que no se puede refrenar la lengua. Dice el versículo 8 del capítulo 3 de Santiago, ¿tú lo tienes ahí? Santiago 3, 11, 8, perdón, we didn't have that one. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Entonces, si el libro de Santiago dice así, ¿qué vamos a hacer entonces con este problema de la lengua? ¿Verdad? Bueno, si leemos la Biblia, sabemos que Juan capítulo 15 nos dice que si permanecemos en Jesús, Él siendo la vid, deja que mi esposo lo lea. Bueno, versículo 5 del 15. Leemos en el capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Amén. Porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Separados de él nada podemos hacer. Él es la vid y nosotros los pámpanos, ¿verdad? Y si dejamos de estar en esa comunión íntima con Dios, ¿qué va a pasar? La lengua se va a hacer y a decir cosas locas. Así que la lengua debe ser refrenada. Vamos a ver si me encuentra el Salmo 34:13. Bueno, el Salmo 34:13 lee de la siguiente manera: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Gloria a Dios. ¿Y Proverbios 13:3? En Proverbios 13:3 leemos: el que guarda su boca guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios acaba en desastre. Ese es Proverbios 13:3. 13:3. ¿Y Santiago 1:26? Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Santo Dios. ¿Y Primera de Pedro 3:10? Ahí leemos: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Wow, y viene la próxima pregunta. ¿Es hermosa tu lengua? Quizás no la has considerado en términos de atractivo o belleza, y no la miramos a menudo en el espejo. Pero sabe que voy a tomar un momentito aquí, eso que me acordé cuando leí esta parte, de que no la miramos en el espejo. Antes de yo ser convertida al Señor, antes de conocer a Dios, pues yo tenía una lengua demasiado de sucia. Lo confieso aquí porque cuando uno no tiene a Cristo, pues uno maldice, uno habla mal, o uno dice cosas deshonrosas de la boca. Y cuando me convertí al Señor, lo primero que le pedí fue que me ayudara, por favor, a refrenar mi lengua. Sin conocer la palabra, le dije: necesito no solamente un corazón nuevo, sino una lengua nueva, por favor. Y entonces varios días pasaron. En esta cosa yo vivía con mi mamá y soñé que estaba en el espejo mirándome la lengua y había una pequeña serpiente en ella. Y yo cogí la uña de mi dedo y la levanté así y la saqué. Y cuando volví a mirar, mi lengua estaba limpia. Y cuando desperté del sueño, corrí donde mi mamá, le dije, ay mami, tú sabes que yo soñé tal y tal cosa. Y me dice, bueno, tú me dices que estás orando que el Señor te limpia la lengua y tienes. Yo dije, wow, Señor le dio sabiduría a mi mamá, porque en ese entonces yo no tenía sabiduría. Pero tuve esa experiencia y le doy gracias a Dios que cuando uno ora con sincero corazón, Dios contesta. Es importante también con lo que acabas de decir y compartir, que en sí es una disciplina que tenemos que desarrollar, y es medir nuestras palabras. Piense antes de que hable. Amén. Es importante de que podamos desarrollar esa disciplina, y eso, pues, la ayuda viene de parte del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Amén. Y como acababa de decir, dije que quizás usted no ha considerado la lengua en términos de atractivo y belleza. Tampoco le compramos adornos. No hacemos cita con el dermatólogo para embellecerla. Avon ni Mary Kay vende cosméticos para ella. No tenemos que guardar dieta para disminuir su tamaño. Está bueno eso, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, es la lengua lo que determina si eres una persona hermosa. Bendito sea Jehová. Ahí viene la otra pregunta. ¿Qué impresión le da usted a la gente que le rodea? ¿Me puedes leer Proverbios 31:26, por favor? Ahí leemos. La mujer que tiene a Jehová, esa será alabada. Abre su boca con sabiduría, y la ley de la clemencia está en su lengua. Amén, amén. Viene la próxima pregunta. ¿Es tu hogar un paraíso o un infierno? Yo sé que antes de yo tener al Señor, te digo, la lengua mía no era muy buena, no era bella, no era atractiva, y también mi hogar era un infierno. Pero gloria a Dios por Jesucristo y el Espíritu Santo, que nos llena, nos da poder, nos cambia, nos transforma. Amén. Es fácil cultivar una lengua bella y atractiva. Puede atraer el afecto de tus seres queridos o los puede alejar. Puedes hacer amigos o los puedes perder. Puede levantar una iglesia y también la puedes matar. Puede atraer a gente a Jesucristo o también los puedes alejar. Puede honrar a Dios o lo puedes maldecir. Puede salvar a probables suicidas o puede empujar a la gente a su propia destrucción. Puede leer, no sé si tiene Proverbios 18:21. No, no lo tengo aquí en mi lista. Que esa, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Sí lo tenías ahí? Sí, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Amen. El que la ama comerá de sus frutos. Amén. Y cuando comenzamos el programa, pues leíamos en el libro de Mateo. ¿Qué capítulo era? Era el capítulo 12. Y ahí habla, o sea, del mal tesoro del corazón salen murmuraciones, calumnias, separa a los mejores amigos, trae discordia entre hermanos, y los chismes. Siempre, el chismoso siempre está buscando lo que puede hablar de otra persona. ¿Puedes leerme Filipenses 2:4? O perdón, 14. Filipenses. Hablando de las murmuraciones, creo. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones. Amén. Y tenemos Primera de Corintios 10:10. No murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. Amén. No sé si ustedes han escuchado, creo que hay bastantes pastores que han oído esta historia de la mujer que se pasaba chismeando y murmurando y causó mucho daño y después se sintió arrepentida. Y para mí esta historia, según leo, fue verdad, porque la señora fue donde a confesarse al St. Francis of Assisi y le dijo que quería arrepentirse porque se sentía mal, que había hablado mal de la gente, y él le dijo, pues está bien, vaya y búscame una gallina y tráigamela, pero en el camino displúmala. Entonces pues ella hizo así. Cuando llegó a él, le dijo, ahora regrese y recoja todas las plumas que te echó en el viento. Y con eso podemos ver la ilustración de que después que causamos daño es muy difícil corregirlo. Por eso es tan importante nuevamente de que nosotros seamos personas disciplinadas en el Señor, de medir nuestras palabras. Tenga mucho cuidado con lo que usted dice. ¿Por qué? Porque al igual como la ilustración que mi esposa acaba de compartir, nuestras palabras son como ese plumaje que una vez que el viento lo coge, es dispersado y no podemos recoger todas las plumas. Amén. Esas son cosas que salen del mal tesoro: la murmuración, la calumnia, los chismes, y del buen tesoro de corazón, ¿qué puede salir? Se habla verdad. Si me leí el Salmo 15, del 1 al 3, por favor, si lo tiene ahí. Salmo 15, del 1 al 3, lee de la siguiente manera: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Amén. Eso es una de las cosas del buen tesoro. Habla también la palabra de Dios, habla con sabiduría. Si tienes el Salmo 37:30, ahí leemos: la boca del justo habla sabiduría y la lengua habla justicia. Amén. Si puedo interyectar algo, me parece que nosotros podemos tomar la decisión de hablar bien o de hablar mal. Parece que es una decisión propia. Nosotros tenemos que decidir qué es lo que va a salir de nuestra boca. Y muchas veces lo que gobierna nuestras palabras, lamentablemente, son nuestras emociones. Y cuando estamos emocionalmente envueltos en un dilema, en un problema, por ejemplo, pues lo que sale de nuestra boca es algo que luego nos vamos a arrepentir de ello. Pues para estar en esa posición de arrepentimiento, es mejor tomar una pausa, medir nuestras palabras y pensar antes de hablar. Si no podemos hablar vida, si no podemos amonestar o apoyar a las personas, es mejor no decir nada. Sí, amén. Muchas veces sí, yo me he sentido tentada a hablar cosas que no debo, pero después me acuerdo que la palabra dice: en la multitud de palabras hay pecado. So, tenemos que usar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El freno en la boca, para que no nos salgan cosas que después vamos a estar como la mujer esa que tiró el plumaje ahí. Y en lo que tiene que ver con el tema de nuestro programa, Viviendo con Propósito, estamos llamados a animarnos los unos a los otros. Si tú puedes, amén. Estoy orando por ti, te amo, te entiendo. Todas estas cosas positivas que nos ayudan. Eso es lo que debe de salir de nuestra boca, para que sirva de motivación a aquella persona que está tratando de desarrollar aquello que Dios ha puesto en su vida. Amén. Otra cosa que sale del buen tesoro es: la lengua de sabio es como medicina. Hay hombres que sus palabras son como golpes de espada, mas la lengua de sabio es medicina. Así que solamente el poder del Espíritu Santo en verdad es el que nos puede ayudar a controlar y a refrenar la lengua, porque eso es, ¿cómo se llama? Tu lengua puede ser controlada, y si controlas tu lengua, controlas todo tu cuerpo, ¿no? Así que el Espíritu Santo también tiene el fruto de dominio propio. Que cuando estemos tentados para decir algo, mejor vamos a callar y pensar: ¿será esto para edificar o para dañar? Muchas veces, ¿verdad?, somos rápidos para dañar, pero mientras maduramos en las cosas del Señor y seguimos con la palabra en el corazón, pues nos ayuda bastante. Una lengua hermosa es una lengua silenciosa. Tenemos que aprender cuándo callar. Es una lengua apreciativa. Aprende a dar gracias. Igual que, ¿te acuerdas cuando los leprosos estaban caminando y Jesús sanó? Creo que fueron a 10 o a 9. Entonces, ellos siguieron andando, ni la gracia le dieron al Señor. Solo uno volvió para darle la gracia. Una lengua apreciativa. Es una lengua limpia, y también es una lengua que testifica, da testimonio de cosas buenas y cosas positivas. Es una lengua que no murmura, porque sabe que los que murmuran son unos hipócritas, porque no se atreven a decir en la cara lo que afirman por detrás. Eso es así, ¿verdad? ¿Qué tú crees? La murmuración es muy dañosa. Yes, it is. Porque en sí lo que la murmuración expresa opiniones propias, opiniones privadas, y medimos esas palabras conforme a lo que nosotros creemos que es correcto. Y muchas veces nosotros estamos equivocados, y lo que sale de nuestra boca es un error, y causamos más mal que bien. Nuevamente quiero ayudar a nuestra audiencia a entender que es sumamente importante de que usted y yo, hablando de mi persona, podamos medir nuestras palabras, pensar antes de hablar, porque a veces no entendemos el poder de nuestras palabras. En ella hay vida y hay muerte. Yes, amen. Oye, me acuerdo de tengo una ilustración aquí que me gustaría leerla, y se llama Le quedaba muy larga. Y cuenta la historia de una mujer en una iglesia que siempre se la pasaba buscándole las faltas al pastor. En una ocasión se le ocurrió decirle que las mangas de la toga que él usaba estaban muy largas. Le quedaban largas y ella deseaba recortárselas, y el pastor la aceptó. Y pocos días después traía unas largas tijeras y le recortaba las mangas a la toga del pastor. Y el pastor le expresó, ¿verdad?, su gratitud, decía gracias, pero que también él quería devolverle el favor. Ella dijo, seguramente el pastor puede hacerlo ahora mismo si quiere. Y entonces el pastor le dijo, pues muchas gracias. Y el pastor le dice, en tono muy ceremonioso, y añadió, tenga usted la bondad de sacar la lengua. I remember that from many years back, un pastor me lo contó, pero que, you know, it's true. Sometimes es más fácil ver la falta de los demás, no mirando la falta de nosotros. Por eso que la palabra dice que no tratemos de sacar la paja del ojo de algún hermano, cuando nosotros tenemos, ¿cómo se dice?, a bigger, una palanca. Es más grande que un cosito pequeño. Sí, como el tronco, una paja. Sí, fíjese bien. Me gusta dar testimonio porque estas cosas fueron reales en mi vida. En una ocasión, años atrás, cuando primero me convertí, ya el Señor había sanado mi lengua de malas palabras y cosas así. Pero que cuando empecé a caminar en la iglesia, andar en la iglesia, conocerle hermanos, pues yo era muy crítico, ¿no? Fíjate. Y una vez pensaba yo, decir cosas negativas de cierta persona. Y una noche soñé, Dios me mostraba siempre cosas como yo tenía que cambiar por medio de los sueños. Y una noche soñé, pero era tan real esta experiencia que yo me levanté con algo, pensaba yo que estaba despierta, ¿no? Algo en el ojo, pero tan real, y un dolor terrible en ese ojo. Y cuando abro el ojo, que yo dije, saqué con mi mano el ojo, yo dije, wow, it was a big piece of wood. Y el Señor me mostró por medio de eso que yo debo de mirarme yo misma primero antes de criticar a un hermano. Le doy gracias a Dios por esos sueños y de la forma que Él me habla, porque cuando yo tengo que decirle algo malo antes, ¿no? También pensaba que había una persona llena de soberbia, y leyendo la palabra, Dios me dice, tú eres la soberbia. Yo dije, oh Dios mío, I'm telling you what, el Señor me ha enderezado bastante, porque este arbolito estaba bastante virado, ¿verdad que sí? No, que tú no sabes eso, pero... Es interesante, escuchándote a ti compartir ese testimonio, trae memoria, como tal vez muchos de los hermanos que nos escuchan, saben que mi esposa y yo, pues, somos ministros en un centro de rehabilitación de drogas, y el problema mayor que tenemos con los estudiantes no es la droga, no es el alcohol, no son las peleas, es la murmuración de los estudiantes entre el uno y el otro. Ese es el problema mayor que tenemos, es la boca de los estudiantes, que no están disciplinados todavía lo suficiente para refrenar sus palabras. Pues cuando salen estos pensamientos tan negativos y tan dañinos, pues eso como que estorba el ambiente que queremos crear, un ambiente donde se pueda estudiar la palabra de Dios, donde podamos orar. Pero las murmuraciones como que crean un ambiente tan pesado y tan negativo. Sí, y notándolo, ese es el problema mayor que tenemos en el centro. Pero fíjate, conocemos un profeta en la palabra que se llama Isaías, y tiene relato de cómo Dios llamó a Isaías para ser profeta, y lo hizo dándole la lección de su propia santidad y santificando la lengua de profeta. Y dice versículo 5 que Isaías decía, ay de mí, porque soy un hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Entonces el ángel tocó los labios con un carbón encendido, tomando del fuego del altar, y eso en forma de perdón. Y si nosotros necesitamos perdón, porque la lengua a veces se nos faja y no debemos de estar diciendo cosas que debemos, también podemos pedir a Dios, ¿verdad?, que encienda ese carbón de su palabra y nos limpie. Y quizás usted que nos escucha esta mañana, Quizás se está sintiendo herido por algún daño que alguna lengua le ha dañado o le ha causado. Quizás se siente herido. O quizás usted ha causado daño a otra persona, hablando mal de la gente. Es difícil deshacer el mal, pero sí nos podemos arrepentir y comenzar de nuevo, teniendo el perdón de Dios siempre, ¿verdad? ¿Tiene algo que añadir o comentar? No, es interesante. Nuevamente, es el hecho de que tenemos que medir nuestras palabras. Sí, amén. Y el hecho de que en nuestras palabras hay vida y hay muerte. Le podemos dar vida a lo que Dios ha puesto en nuestras manos, le podemos dar vida a nuestros hogares, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos. Amén. O podemos destruirlo todo. Sí, señor. Simplemente por las palabras que usamos y decidimos usar. Y ahí está una clave muy importante, es que tenemos dominio propio para elegir qué es lo que va a salir de nuestra boca. Amén. ¿Sabes qué? Dios crea los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay con su palabra, ¿verdad? So, sabemos que las palabras también pueden ser palabras creativas. Cuando nosotros hablamos, podemos hablar cosas buenas y crear cosas buenas. Dice la palabra en Génesis: la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Si nosotros también somos hijos de Dios y tenemos palabra de Dios en el corazón, cuando abre la boca, abrimos la boca para hablar, podemos hacer, ¿cómo se llama? We can do creative things. Podemos crear cosas buenas. Yo lo creo así. Y eso es simplemente por las palabras que decidimos usar. Exactamente. Podemos crear un buen ambiente o podemos crear un lugar de confusión, de frustración o de maldición. Porque la muerte y la vida está en el poder de la lengua. ¿Amén? Bueno, y en lo que tiene que ver con su propósito, pues está en sus manos de darle vida o muerte a eso que Dios ha puesto en sus manos. Es tan importante de que el Espíritu Santo nos ayude a lo que salga de nuestra boca sea algo saturado con la palabra de Dios, algo saturado por el Espíritu Santo. Cuando cedemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, lo que sale de nuestro interior, porque ¿verdad? Lo que sale de nuestra boca es lo que abunda en nuestro corazón. Y lo que queremos que salga de nosotros, de usted y de mí, son palabras de vida. No sé si tienes una ilustración más sí, para cerrar. Tengo lo que se llama adivina quién soy. Yo soy la que urdo todos los enredos, fabrico las mentiras, invento todas las calumnias, me la paso averiguando vidas ajenas, llevando de aquí para allá todos los chismes y todos los cuentos. Yo soy la que siembro toda la cizaña y discordia entre hermanos, amigos, parientes y familias. Yo soy la que alimento los odios, los rencores, las vergüenzas, cuando no soy la que de todo eso, la que causa todo eso. Yo, a manera de voraz incendio, todo lo avasallo, nada respeto y todo lo devoro. Mi hambre es insaciable, mi sed inextinguible. Yo sirvo a la soberbia y a la envidia de telégrafo y cable para prender la guerra entre las naciones, excitando el odio de aquellos que la representan. Yo sirvo a la impureza de tea incendiaria para prender el fuego de la concupiscencia y de todos los corazones. Y yo ando de casa en casa denigrando al mundo. Yo no dejo en paz ni a los muertos, pues los desentierro cual hiena famélica y voraz para saciarme de sus podridas carnes. Es decir, saco a luz los vicios y pecados por los cuales ya están juzgados y condenados. Yo soy más inexorable que la muerte, pues ésta se detiene ante el polvo del sepulcro y el en él descansa, mas yo sigo adelante. ¿Sabe quién soy? Soy la mala lengua. Gloria al Señor. Bueno, con esto llega el fin de nuestro programa. Yo espero que usted haya podido recibir algo de parte de Dios para con su vida en este día. No se olvide, vamos a ser creyentes disciplinados, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, midiendo nuestras palabras, pensando antes de hablar y expresar palabras de vida y no de muerte. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es su hermano Prats y mi esposa Evelyn. Nos despedimos de ustedes, de este su programa, Viviendo con Propósito. Hasta la próxima. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com. renuevo.com. Renuevo, renovando tu mente diariamente.